Lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 34 al 42. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él les respondió: Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Alguna vez leí una frase de un autor espiritual, una frase muy cierta, que decía así: para quien quiere creer, cualquier milagro es innecesario, pero para quien no quiere creer, todo milagro es insuficiente. Hoy en el Evangelio, algunos judíos, en especial los escribas y los fariseos, le piden a Jesús signos para creer, más signos, o sea, más milagros, siendo que Jesús ya había hecho algunos. Quieren más, es decir, son insuficientes, como decía este refrán que acabamos de citar. Este pecado o esta petición habla de un pecado, y que es la falta de fe en la persona de Cristo. Es decir, dudan de la verdad que Cristo les está anunciando. Y porque dudan de la verdad de Cristo, es por eso que le piden signos o milagros con los cuales esa verdad o esa predicación sea confirmada o refrendada. Están dudando de la enseñanza de Jesús y quieren ver para creer. Jesús les dirá en otro pasaje, en otro lugar, con la famosa parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón, les dirá a estos hombres que aunque resuciten muertos y ellos vean que resucitan muertos, tampoco se convencerán, tampoco van a creer, tampoco tendrán fe en Jesús. Porque la aceptación de la verdad, y tener fe es aceptar la verdad que Cristo revela, la aceptación es una decisión que pasa más por el corazón y por la voluntad que por los ojos. No es que creemos porque vemos milagros extraordinarios o signos prodigiosos. Creemos porque Dios nos mueve a hacerlo, por ese amor a la verdad que nos ha sido predicada por Jesucristo, por la Iglesia, por los intermediarios que nos anuncian la verdad. Y ese amor a la verdad, esa gracia que Dios da a nosotros, por la cual queremos crecer en el amor a la verdad, hace que creamos en la verdad de Cristo. La fe depende principalmente de esta apertura del corazón, de este deseo de conversión, más que de ver cosas, lo cual con facilidad no hacen más que alimentar curiosidades superficiales e innecesarias. De hecho, Cristo va a resucitar a algunas personas. Pensemos, por ejemplo, en Lázaro o en el hijo único de la mujer viuda. Incluso él mismo va a resucitar. Y sin embargo, estos hombres no se convencerán, no van a creer en él. Cristo cita en el Evangelio de hoy dos episodios del Antiguo Testamento, uno referente al profeta Jonás, el cual con la sola predicación, con la sola palabra, inspirada en su boca por el Espíritu Santo, logró que los habitantes de la ciudad de Nínive se convirtieran, hicieran penitencia por sus pecados, se convirtieran, creyeran en la palabra de Dios. No porque hayan visto signos o milagros extraordinarios, sino por la fuerza misma de la predicación, por esa fuerza que tiene en sí misma la verdad. Los ninivitas no exigieron al profeta Jonás milagros para creer, simplemente creyeron en su predicación, la cual encontraron como lógica y como lo que es la palabra de Dios, verdadera. Y el segundo hecho al cual se refiere Cristo hoy en el Evangelio es aquella visita de la reina del sur de Arabia, llamada la reina de Sabá, que aparece en el libro de los Reyes, que fue a visitar al rey Salomón, cuya sabiduría era ya muy conocida, y ella quiso ir a conocerlo personalmente, visitarlo, aprender de él, escucharle. Por eso Jesús dice que tanto la reina de Sabá como los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación incrédula, porque en ambos casos, en ambos episodios del Antiguo Testamento, aparece claramente este deseo de ser instruidos, este deseo de escuchar la verdad para luego de eso cambiar de vida, reformar la vida, convertirse. Cosa que los escribas y fariseos no quieren aplicar para sus propias vidas. Esto que les pasó a los contemporáneos de Jesús también nos puede pasar a nosotros cuando por no querer convertirnos, por no querer mejorar, corregir, por no querer ser santos, empezamos a distraernos queriendo apoyar nuestra vida religiosa en eventos sensibles o en hechos extraordinarios, cuando en realidad es el amor a la verdad lo más importante para poder crecer en la vida espiritual. No obstante eso, también hay que reconocer que Jesús, aunque no haga todos los días en nuestras vidas milagros así demasiado ruidosos y pomposos, hace prodigios en nosotros. Prodigios más cotidianos, realiza milagros, entre comillas, si se quiere, más de todos los días. El hecho de tener fe es una gracia muy grande que Dios da y es un gran milagro. Dice Santo Tomás de Aquino que la justificación de un pecador, es decir, la conversión de un pecador, el pasaje de la vida de pecado a la vida de la gracia, es una obra más milagrosa que la creación de todo el mundo. Justamente por lo que significa tener en el alma la vida divina, la vida de la gracia. Y esto, aunque no se vea porque es invisible, en buena medida, no deja de ser un prodigio, un gran prodigio, un milagro invisible. Pero, como dice el Principito, las grandes cosas, lo principal, es invisible a los ojos. Como también lo es la Eucaristía, la presencia de Cristo en la Eucaristía, la cual no se percibe con los ojos de la carne, pero sí se percibe y experimenta con los ojos sobrenaturales del alma, con los ojos de la fe. Y eso también es un prodigio cotidiano que ocurre muy cerca de nosotros. Estas cosas deberían bastarnos para convertirnos. Y no tanto querer ver novedades, oír novedades, experimentar novedades para justificar así nuestra conversión. Pidamos al Señor nos ayude a crecer en la fe, a amar más su palabra, como lo hizo la reina de Sabá con la sabiduría de Salomón, como lo hicieron los ninivitas con la prédica de Jonás. Que podamos amar cada vez más la palabra de Cristo, para que de esa manera podamos crecer en la conversión, en la santidad. Que Dios las bendiga.